Mi nombre es Camilo Herrera y estaré con ustedes durante esos 60 minutos para darles esa energía positiva para terminar este día. Porque siempre tenemos que agradecer por tener un día más de vida y poder seguir luchando y atravesar de las adversidades y retos que nos pone la vida. Déjate seducir por nuestra programación y demuestra que eres una persona que cautiva por tus buenos actos. Ya saben, esto es Gente que Cautiva. Espero que disfruten de esta excelente tarde, porque hoy vamos a tener muchas sorpresas. El día de mañana ya tendremos un invitado muy especial desde la ciudad de aquí en Madrid, un colombiano con mucho talento que viene a demostrar todo su arte. Es un cantante, ya se les voy diciendo cositas. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Gente que cautiva con Camilo Herrera. Usted, señor, sí, señor, aquí con Diego y Vicentico. Esperemos que tengan una excelente tarde y disfruten de este grandioso tema del argentino. Aquí, hoy, en Cautiva Radio, son las 19:07. Y estás escuchando Cautiva Radio. Siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde, ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero cuando ríe corazón. No olvide que la quiero. Sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Pero no quiero ya jurar, ya no quiero prometer. Solo míreme a los ojos y averigüe si cambié. Yo no la quiero convencer ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero. No espere que la olvide. Si por usted me muero. Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Sonido de su voz.

no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que... Bueno, aquí disfrutando de esta maravillosa tarde, hoy martes 4 de febrero del 2020. Estás escuchando tu programa Gente que Cautiva, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 FM y en www.cautivaradio.com. Ayuda a la gente y por lo que quiera. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes hacer directamente desde nuestra página de internet, www.cautivaradio.com, y en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9 en Facebook e Instagram. También puedes comunicarte con nosotros al 681-688-654. Les voy a comentar un par de cositas de noticias positivas súper, súper interesantes. Así que quédense aquí con la mejor programación, aquí en Cautiva Radio 91.9 y en Gente que Cautiva. Celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Mientras tanto, los dejo aquí con la mejor música y la mejor programación. Aquí en Me Enamora con Juanes. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora que me hables con tu boca, me enamora que me eleves hasta el cielo, me enamora que de mí sea tu alma soñadora. Sentimos brutal y a mí me tiene mal. y tú sonreías. Seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy que donde tú me digas voy. Hay un lugar tan especial, tan especial, donde yo contigo quisiera estar. En ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Tu espalda, o si será lo cual de tu falda. Esas curvas tienen un look que a mí me atrapa. Sobre tu sábana despego mi vuelo. Vuela contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo. Ese lugar, ay, ay, ay, tan especial, ay, ay, ay, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar. Bueno, hoy tenemos un día muy especial. Hoy es 4 de febrero, día martes. Adivinen qué día se celebra hoy. Un día de personas que desafortunadamente pues sufren de esta enfermedad. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. No es motivo para estar triste, simplemente es un día en el cual las asociaciones, como por el motivo, pues lógicamente, del Día contra el Cáncer, la Federación Española de Cáncer de Mama, que se denomina FECMA, y las 47 asociaciones de mujeres que la representan, básicamente millones de ellas, se han unido hoy justamente para combatir esta enfermedad. No hieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida. La idea es incentivar a detectar esta enfermedad pues de una forma precoz, de una forma pues mucho más fácil, pues con antelación, ¿no? ya que desafortunadamente muchas de las personas no cuentan con el sistema de salud adecuado para que podamos detectar esta enfermedad a tiempo. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Básicamente mantienen su compromiso con la participación en las campañas de detección del cáncer promovidas y gestionadas por el sistema de salud pública, con acceso gratuito, continuadas y en el tiempo de dotación dotadas de recursos humanos y materiales necesarios, desarrolladas con control de calidad y por personal formado y evaluado en sus resultados, incluyendo participación de la población convocada. Así que, señores, ya saben, tienen que estar muy al pendiente de esto, hacer sus chequeos, acercarse lógicamente a su centro de salud más cercano y mantener muy, muy al pendiente. También hay muchos, muchos, muchos temas los cuales podemos aprender a detectarlo de alguna manera. Así que les invito también a que nos sigan en nuestra página de Facebook, ya que voy a colgar un artículo en el cual enseña cómo se puede detectar y hacer una autoevaluación. En caso de encontrar algo rarito así, que tú veas que te incomoda un poco, pues simplemente pues lo mejor es acercarse a tu centro de salud y estar muy, muy, muy al pendiente de tu salud. Y las personas que desafortunadamente pues han pasado por esta dura batalla, porque es una batalla muy difícil, ya que sabemos de que es una palabra en la cual da mucho respeto, digámoslo así. Miedo no, porque tenemos que luchar día a día para salir adelante, para luchar ante esas enfermedades. Y sabemos que es una batalla difícil, ya que es un proceso largo, duro, pero yo sé que todos ustedes lo lograrán. Así que si nos escuchas desde cualquier hospital y padeces de esa enfermedad, estás en tratamiento, estás en esa lucha, ya sabes que cuentas con nosotros. Te vamos a brindar el mayor apoyo para que puedas seguir adelante. Sobre todo eso, dándote ánimo, colocándote la mejor música aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Y este programa que se llama Gente que Cautiva. Así que vamos a celebrar el día hoy contra el cáncer y de la mejor forma, que viva la vida, como dice Wisin en este su tema. Vamos a disfrutarlo de él. Estás escuchando Cautiva Radio a las 7 y 29 minutos. Que la vida una sola es. Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que

Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Si recuerda que Gente que Cautiva es patrocinado también por la agencia de viajes Cautiva Tours, la agencia de viajes que te pone a tus pies todos los destinos. Tenemos ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, paquetes vacacionales, cruceros, hoteles y todo lo necesario para su viaje. Si quieren asesoramiento gratuito, Cautiva Tours es la mejor apuesta para que puedan viajar fácil y seguro. Y por lo que quieras. La agencia de viajes cuenta con una oficina aquí en la oficina Callascao 58 Bajo, en Madrid. Y los teléfonos de contacto es el 919-290-367. O el WhatsApp es el 688-147-904. Y estamos ubicados en la Callascao 58 Bajo. Recuerden que si quieren viajar fácil y seguro, viajen con Cautiva Tours. Reparte alegría, celebra la vida, celebra. Bueno, decimos que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Una de las principales causas de mortalidad, pues, a nivel mundial, creo que es muy importante que demos énfasis a esto, sobre todo pues porque la idea de esta nueva década y lógicamente pues a nivel mundial es que podamos detectarlo a tiempo. Les comento un poquito, básicamente a nivel mundial tenemos más de 10 millones de casos de personas y en España contamos con 280 mil casos nuevos al año. Lógicamente, una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Así que pilas, muchachos, hay que estar muy pendientes también. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio. Los cánceres más detectados. Estamos hablando de lo que es próstata, colon, cáncer de mama y lo que es próstata. En España es la segunda causa de muerte, solo por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio. Hay que cuidar mucho esa alimentación, muchachos, hacer un poquito de deporte y disfrutar de esta maravillosa música para que puedan tener la energía para terminar su día. Así que si nos estás escuchando desde ya de camino a casa o estás terminando tu jornada laboral, no olvides hacer un poco de ejercicio, comer sano y disfrutar la vida como si fuese el último de los días. Sobre todo dar amor, dar mucho cariño a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hablando de cariño y amor, les comento algo. Próximamente tendremos aquí también un invitado muy muy especial, ya que van a realizar una jornada contra un seminario. En realidad van a realizar un seminario para la defensa personal de la mujer. Porque las mujeres son lo más bello que puede existir en la faz de la tierra y hay que quererlas, amarlas, respetarlas. Y hay que hacer lo mejor posible por ellas. Por eso vamos a dejar aquí este tema con Juanes y Morat. Se llama Besos en Guerra. Y está escuchando Cautiva Radio. Y Gente que Cautiva. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque que adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que desesperan robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré. Fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. No sé si soñaba. Sí, señora, aquí en la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras plataformas digitales como Cautiva Radio 91.9, tanto en Instagram como en Facebook. Celebra la vida. Claro que sí, estamos aquí para disfrutar de la vida, para disfrutar de este momento. Ya saben que de 7 a 8 de la tarde la cita es aquí conmigo, en Gente que Cautiva. Mi nombre es Camilo Herrera. Libremente, ayuda a la gente. Un saludo bien grande para Juliet Paola, que nos está ahí viendo a través de nuestro Facebook Live. Esperamos que esté disfrutando de este maravilloso programa. Nada te aferres, porque en este mundo nada es. Recomendaciones para el día de mañana. Tenemos un invitado muy, muy especial desde la ciudad de Medellín. Artista colombiano que se dedica a la zona urbana y, lógicamente, pues está desde los 12 años así, escribiendo música y deleitando a la gente con sus canciones. Personas cautivadoras, gente que está disponible para que podamos nosotros disfrutar de ese talento. Y este es el espacio correcto, Gente que Cautiva es el lugar donde ustedes están aquí para disfrutar de ello. Recuerden que abrimos micrófonos para que vengan aquí y demuestren todos sus talentos. Para que si eres una persona emprendedora, trabajadora y ayuda a las personas, este es tu programa. Porque aquí nos encanta la gente que es cautivadora, gente emprendedora, gente trabajadora, que aporte directamente al mundo y que pueda ayudar a las personas que más lo necesitan. Es que caigan tus sueños al suelo.

Lógicamente pues hemos hablado un poquito con respecto pues a las prevenciones que podemos tener tanto para hombres como mujeres, así que los invito a que nos escuchen y la transmisión directamente en nuestro Facebook Live como en Cautiva Radio 91.9 FM y en Instagram como Cautiva Radio 91.9 o directamente en nuestra página web www.cautivaradio.com. No te preocupes, si te perdiste alguno de nuestros programas puedes escucharnos allí directamente. No. Recuerden que ahorita a las 10 de la noche viene nuestro compañero Ángel Jay con su programa Navegantes. Así que les recomiendo de 10 a 12 de la noche con la mejor programación y Ángel Jay. Recomendaciones también para mañana. Recuerden que Gente que Cautiva tenemos un invitado muy especial, Santi Giraldo, que va a estar aquí con nosotros de 7 a 8 de la noche para comentarnos un poco con respecto a lo que es su talento. Artista colombiano desde los 12 años, compositor, que ha hecho incluso conciertos muy, muy grandes. Ya ha tocado al lado de artistas internacionales. Mañana les vamos a ampliar un poco más lo que es la información. No dejes que caigan tu... Un saludo bien grande para Paola, que nos escucha y nos ve directamente en nuestro Facebook Live. Y también nos escucha a través de www.cautivaradio.com. Recuerde que Cautiva Radio es la emisora de radio que apuesta por algo diferente. Cautivamos y seducimos tus sentidos a través de la música para que puedan disfrutar de la mejor programación. Bueno, señores, nada más. Esto ha sido todo. La tarde ya ha terminado. Pero no se preocupen porque aquí tienen la mejor programación. Y recuerden que ahorita a las 10 viene nuestro compañero Ángel Jay. Así que espero que hayan disfrutado de una maravillosa tarde. Disfruten, acaben de trabajar, lleguen a casa, den mucho amor. Apoyen a su familia, den mucho cariño a todas las personas que les rodean y sobre todo siempre intentar ayudar de alguna manera, no siempre de una forma económica, siempre podemos brindar la mano a quien más lo necesita. Nos vamos para casa, así que espero que tengan una feliz tarde. Gracias por sintonizar Cautiva Radio 91.9 FM. Esto es Gente que Cautiva. Gracias por estar presentes. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan re.